que estoy busy. No peña abrir la crisis. A nadie cuido si tú me querías buscar. Ando con mi ganga que me cuida la espalda. Si no confían en ti, ellos te van a disparar. No peña abrir la crisis. A nadie cuido si tú me querías buscar. Ando con mi ganga que me cuida la espalda. Si no confían en ti, ellos te van a disparar. Estamos puestos para el negocio. La vida que yo tengo ready me la gozo. Tengo hermanos que por mí son peligrosos. Somos, no somos, damos cara por nosotros. En el mes sin te hago un apagazo y te exploto. Yo me cuido siempre cuando salgo. Y pura chipetea es que yo cargo. No hablen como lloro si no han hecho algo. En México pa' Chile los kilos pasando. Primero la plata y después lo demás. Quien ande conmigo en mi mesa comerá. Aquí somos serios pero humildes de verdad. Corro con rata, que lo hacemos ratata. Nos corremos con los giles, bosa y somatizapo. Burla de la ley, andamos como el chapo. Ahumando codeína, siempre pa' los malos ratos. Vamos puro flight, te metido en el desacato. Welcome to America, somos gente histérica. Latinos gang, tú sabes, rompiendo en toda la esférica. Puro loco, sangre bélica, pura raza callapérica. Me rodeo de puro firme, puro pato loco, se nota la lírica. Backwood de indica, pa' volar y lograr olvidar. Todo lo que he visto en la vida ha estado bien acá. Pero sin Yolanda me lo tengo que aguantar. Ando bien acá, como TVT. Bien pachecote, en los ojos se me ve. Primo, que lo que, no me mete el pie. Lo pongo a alucinar sin el SD. Perro bravo, cúcame un 2-3. Me molesta que estoy busy. No peña abrir la crisis. A nadie tuyo si tú me querías buscar. Ando con mi ganga que me cuida la espalda. Si no confían en ti, ellos te van a disparar. Entre piso, ¿por qué po? Con mi globo, porque quiero con shipear. Ando en todo mi compañero. Si yo le doy la verde, te van a cortarte entero. Un charo pa' los 200, la visión no liganguero. 4 días seguidos tomando codín. Tengo que admitir que me volví a Italín. Diferente city, diferente trip. Diferente día y me culeo diferente bitch. Gucci Louis V, me deslizo en rol, rollo en un belly. Vivo en guerra como los blogs y los creeps. A todas las tolas conmigo le pusimos runín. Tengo menores, tengo puro guní. Estoy ubicando en ti, son no me olvida así. Porque bajamos las ventanas, rapagazo y tú te desaparecí. Yo sí tengo gente dispuesta a morir por mí. Ey, Grammy J, hermoso que suena. Yo soy Astro, Diana Neto Peña, cría me gusta, los 200.